Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de María Gabriela Barro Gil, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa 408. Me acompañan María Gabriela Barro Gil, ¿qué tal Gaby? Buenas noches. Y don Nicolás Rosales. ¿Qué tal Carlos? Buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué tal Nico? Vamos a saludar también a nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde salimos al aire los días jueves a las 20 horas. Y también a nuestros compañeros del Centro de Formación Profesional número 24, CFP 24, El Aprendiz Radio, donde salimos al aire los viernes a las 19 horas. Vamos a saludar también a Natacha en los controles en la retaguardia y a Don Julio en la AM690. Quiero saludar especialmente a dos oyentes emblemáticas que nos escuchan en diferido, porque nosotros enviamos a una base de datos nuestro programa grabado, y es Marta Pérsico y Alicia Calvo. Marta Pérsico, siempre que la encuentro, me elogia el programa. Qué bueno eso. Y lo mismo para Alicia Calvo, que también ha estado cuando estábamos nosotros en Radiográfica visitándonos, y siempre que puede, porque utiliza una computadora de una hija. Me acuerdo que nos escuchaba desde la zona sur, de Avellaneda. Claro, ella es de Avellaneda. Lo que pasa es que ya ahora por aire no llegamos. Pero le damos las gracias a las dos por contarlas en nuestra audiencia emblemática. Y le damos nuestros medios de comunicación. De paso, si alguien quiere recibir el programa de esta forma, le enviamos un link de donde lo pueden bajar, nos mandan un mail y nosotros lo incorporamos a la base de datos. Nuestro mail es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Repito, tengo-una-idea@yahoo.com.ar. El Facebook, Nico. Sí, el Facebook es Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Y también recordarles que por ahora está en construcción un nuevo sitio de internet. Nuestra página www.tengounaidearadio.com.ar. En el programa de hoy vamos a entrevistar a un miembro de la organización Simón Rodríguez. Rodríguez, Gaby. Sí, una agrupación docente estudiantil. Joaquín Malamud. Específicamente, ¿por qué tema? Es el, a raíz del asesinato a golpes en manos de su padrastro, de Agustín, un chiquitín que concurría en la escuela de Flores. Exactamente. Bueno, el accionar del gobierno fue determinado y eso disparó diferentes problemáticas. Vamos a tener la columna de economía con Eduardo Lucita. Vamos a escuchar un audio del programa Economía Política, donde los economistas de Macri hablaron a los empresarios. Sí, da para discutir entre nosotros y para exponerlo bien a los oyentes. Al accionador. Uh-huh. Y si nos queda tiempo, alguna otra noticia que nos quede en el tintero. Debemos luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bueno, como dijimos antes, con relación a lo que ocurre con la escuela, el Jardín de Infantes número 2, que ubicado en el barrio de Flores, hay dos problemáticas principales que disparó este tema, que tiene que ver con las políticas de la política de prevención contra el maltrato infantil que implementa el gobierno porteño y la criminalización docente. Estamos en comunicación en estos momentos con Joaquín Malamud, de la agrupación docente estudiantil Joaquín Simón Rodríguez, perdón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Joaquín, ponenos al tanto de la situación actual de la docente y la directora del establecimiento que fueron separadas de su cargo, además de iniciarles el sumario, y explícanos también por qué el accionar del gobierno porteño, si es una formalidad o si es un exceso. Bueno, la situación actual de Alejandra y de Elsa, Alejandra, la maestra de Sala Naranja, la que asistía Agustín, y Elsa, la directora del Jardín número 2 del barrio de Flores, sigue igual desde el momento en que el gobierno tomó la decisión. O sea, hubo un momento en el cual el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió sumariar y separar del cargo a estas dos compañeras, a estas dos docentes. En respuesta a eso, en unidad los sindicatos hicieron una masiva movilización en el marco de un paro docente, que después estaría bueno charlar bien, que no fue solamente en defensa de las compañeras, como se dijo, sino más en relación a toda la situación de vulnerabilidad de los niños, pero igualmente no hubo una reincorporación de las maestras. Es decir, hoy siguen separadas de sus cargos, teóricamente mientras se investiga, aunque vale la pena aclarar que esos cargos, el cargo de Elsa, de la dirección de ese jardín, salió a concurso, es decir, se dio para que pueda tomarse por otra docente, y ningún docente quiso tomar ese cargo en solidaridad, digamos, con Elsa y con el trabajo que venía haciendo esta directora en ese jardín. Muy bien, eso habla de la organización, la participación, y además una lucha fundamentada en algo injusto. Nosotros queremos entender, y con los... para los oyentes también, es por qué este accionar y qué es lo que se está reclamando, porque entendemos que hay una política determinada de manera preventiva que no se efectiviza tampoco. Sí, a ver, son totalmente, son varias cosas, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, ¿por qué el Ministerio de Educación, por qué el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, decide separar del cargo a Alejandra y a Elsa? Fue una semana antes de las elecciones del balotaje de la Ciudad de Buenos Aires, justamente en un caso, es feo hablar de caso, pero justamente en la situación de Agustín, que había tenido una repercusión mediática enorme. Nosotros lamentablemente vemos como no es tan raro que haya pibes que se nos van literalmente, sí, que mueren en los barrios donde nosotros laburamos. El tema de Agustín había tomado mucha repercusión mediática. Creo que, como viento de cola de esa repercusión mediática y en semana electoral, el gobierno quiso mostrarse como preocupado y ocupado por una niñez de la cual realmente no lo está, ni preocupado ni ocupado. Por otro lado, hay una responsabilización a los docentes, que esto no viene solo con lo de Agustín, viene hace rato de este gobierno de intentar responsabilizar a los docentes del estado de la educación pública. Habitualmente, cuando se habla que en las escuelas se aprende menos, que la escuela pública no sirve, el gobierno de la ciudad siempre tiende a decir que es por responsabilidad de los docentes y por eso intenta imponer evaluaciones externas, centralizadas, y que poco tienen que ver con lo que sucede en las aulas, cuando en realidad los problemas pasan por un montón de otros lados, ¿no? El vacío presupuestario, el subsidio a la escuela privada, y un montón de situaciones que tienen más que ver con la responsabilidad del Estado que con el laburo que hacemos nosotros, los trabajadores de la educación. En esta responsabilización de los docentes, principalmente el gobierno se lava las manos. Dice, bueno, no, acá hay que ver al sujeto individual trabajador docente y no hay que ver un sistema educativo que está siendo vaciado sistemáticamente hace 8 años. Y acá es más grave todavía, porque están responsabilizando a los docentes, no de la situación de la educación, sino de la violencia social, de situaciones extremadamente conflictivas que suceden fuera de la escuela, a las cuales los docentes evidentemente trabajamos y aportamos juntándonos con familia y pensando cómo trabajar una niñez digna, pero que nos exceden también profundamente. Y por último modelo, bueno, y por último también es una persecución a los docentes. Esto de que el gobierno pueda decir, separo del cargo, a vos te saco de acá, te pongo allá, tiene que ver con intentar apuntar a un modelo educativo distinto en el cual sea el gobierno quien decide qué docente puede trabajar en la escuela y qué no. Y esto también viene de larga data con el gobierno de la ciudad, en la cual quieren imponer que el acceso a los cargos docentes pase por el ministerio y no por la actual juntas de disciplina y juntas que tenemos nosotros, en las cuales el acceso es muchísimo más democrático. Creo que son distintas causas, principalmente fue una cuestión mediática de poder mostrarse preocupados, pero bueno, siguen avanzando sobre educación pública y principalmente sobre los docentes, que somos quienes la sostenemos. Y concretamente sobre maltrato infantil, ¿qué medidas efectiviza, qué medidas aplica, qué medidas de contención y apoyo se implementan desde Ministerio de Educación a través de las escuelas? Mirá, está bueno eso, está bueno contar un poquito qué nos pasa todos los días a nosotros en las escuelas. Ante situaciones de maltrato o cualquier situación que nosotros docentes creemos que no estamos capacitados y en condiciones de resolver, tenemos que dar intervención a algo que le llamamos nosotros EOE, Equipo de Orientación Escolar. Esos equipos son equipos interdisciplinarios que cuentan con psicólogos, psicopedagogos, etcétera, que tienen que tomar, ante un informe de los docentes, tomar cartas en el asunto para poder intervenir. Para que sepas un poquito, para que se escuche, digo, ¿cuáles son los números hoy? El Equipo de Orientación Escolar de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 130 profesionales. Eso significa un profesional cada 2.700 alumnos. Este equipo tenía 330 hace 8 años, el gobierno de la ciudad lo redujo a menos del 50%, y hoy contamos con esto. Es una cifra que, o sea, es ridículo cuando uno está en una escuela y tiene, yo trabajo en la Villa 21-24, cuando tengo 25 niños, 30 niños adentro de un aula, y tengo muchas situaciones de violencia cotidianas que se viven en los barrios de la zona sur de la ciudad. Un profesional cada 2.700 alumnos es algo absolutamente ridículo. Y encima, año a año, se está sacando cada vez más, o sea, se está todavía desfinanciando y vaciando todo lo que tiene que ver con los equipos de orientación escolar. Más allá de eso, digo, el Ministerio no se hace cargo de esa parte de poder garantizar trabajadores, psicólogos, psicopedagogos por escuela, que es lo que los docentes venimos reclamando hace un montón de tiempo, gabinetes interdisciplinares por escuela. Las demás instituciones que tienen que garantizar la salud y el bienestar de los niños también están totalmente desbordadas. Digo, nosotros como docentes también apelamos a defensorías, a asesorías tutelares, a hospitales, a salitas de salud, y habitualmente las respuestas tardan muchísimo en llegar, no por mala voluntad de los trabajadores, sino porque realmente hay un colapso de las instituciones estatales que, digamos, hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Lo poco que tienen es el escaso presupuesto que se les asigna y el vaciamiento constante, ¿no?, del cual son víctimas. Joaquín, ¿tienen previsto qué en los próximos días, qué tienen previsto, qué accionar tienen previsto como reclamo de acompañamiento en esta demanda de reincorporación de las docentes? Y bueno, ahora viste, estamos en receso, estamos en las vacaciones de invierno, fue la última semana antes de las vacaciones que hicimos el paro el día miércoles, y la masividad y la solidaridad muestran que no va a quedar acá, digamos. En principio la idea es volver a clases el lunes, volver a asambleas sindicales y volver a decidir qué medidas de lucha podemos llevar adelante. La reincorporación de Alejandra y de Elsa es el piso. O sea, sigo un poquito más. Se estaba discutiendo el carácter del paro. El paro era por la reincorporación de Elsa y de Alejandra, pero era por mucho más que eso. El piso es que nuestras compañeras vuelvan a trabajar, que los pibes y las familias de ese jardín las están pidiendo. Pero más allá de eso, no nos quedamos con esto. Ya que está el tema en la agenda, ya que el gobierno se muestra preocupado, bueno, necesitamos todo lo que venimos pidiendo, los gabinetes, necesitamos que vuelva a abrir la línea de violencia de género que cerró el gobierno de la ciudad, porque esta situación, hoy salió una nota, la madre de Agustín, venía con una cuestión de violencia de género atrás, que nadie le pudo dar bola, y necesitamos principalmente que se atienda a la niñez en la ciudad de Buenos Aires, enteramente, desde la urbanización de las villas hasta poder garantizar la salud en los hospitales. Todo eso lo vamos a empezar a discutir cuando volvamos a las clases el lunes en las asambleas sindicales, y volveremos a la lucha en la primera semana de clases. No podemos dejar que se lleven por delante dos compañeras, pero sobre todo que sigan desamparando a la niñez. Bueno, Joaquín, nosotros continuamos acompañando. En general, siempre abordamos el tema educación, no solo lo que estás planteando vos, sino los problemas edilicios. Y bueno, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Dale, muchas gracias. Sí, a difundir. La familia misma está pidiendo que se difunda, que se siga sabiendo qué fue lo que pasó. Y a seguir peleando para que Alejandra y Elsa vuelvan, pero sobre todo por todos los pibes de la ciudad. Y por la escuela pública. Gracias. Y por la escuela pública siempre. Estuvimos con Joaquín Malamud en entrevista telefónica. Voy antes de vos por Arbolito. Thank you. seguimos en Tengo una idea. Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que nos... Hola Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias por llamar a ustedes. Eduardo, hace más de una semana el diario La Nación escribió un editorial, El sobrevuelo del cisne negro. Sí. Les comentamos a los oyentes que este cisne negro, este nombre, es introducido por un sociólogo estadounidense, Nassim Taleb, y que en la jerga económica se asimila para imprevistos catastróficos. ¿Es estadounidense o es un libanés? Que libanés, es... claro. Ah. Estadounidense de origen libanés, de origen, exactamente. Libanés. Sí. Muy bien, está, el hombre está informado. Y digamos, la catástrofe que anuncia La Nación dice textualmente: el cisne negro del que nos ocupamos aquí es una situación de pérdida de control de la conducción económica que produzca una reacción social caótica. Es, por ejemplo, el caso de una corrida cambiaria con su consecuente corrida bancaria que lleva a imponer un corralito de depósitos y a acentuar el cepo cambiario. Y termina diciendo, primero le adjudica a esta agencia nueva de inteligencia, dice, no es casual que se haya creado una división de espionaje para perseguir a quienes sean acusados de provocar corridas o producir un golpe de mercado. Y termina diciendo, preparémonos para observar una casa de brujas que busque preservar electoralmente a un gobierno que mucho ha aprendido de Joseph Goebbels. Bueno, me parece que se les fue un poco la mano a los amigos de La Nación y... Sí, es evidente que tanto La Nación como el Clarín, Radio Mitre, a medida que se acerca el proceso electoral, van acentuando el nivel de sus críticas y el nivel de este tipo de cosas, ¿no? El cisne negro se refiere a una impronta, a un hecho que ocurre sin que estuviera pensado y que provoca una serie de reacciones en cadena. En este caso, en la economía, el artículo ese sobre el regreso del cisne negro está puesto justo un día que comienza la corrida cambiaria, ¿no? Como diciendo, esta corrida cambiaria la impulsó el propio Banco Nación. Claro. No, hoy el dólar estuvo rozando los 15 pesos de nuevo, el dólar negro, ¿no? Sí. El dólar blue, ¿no? Te comentaba en un mail, Eduardo, que López Murphy, en el programa de Maximiliano Montenegro, también habló de la posibilidad dice, bueno, si la gente masivamente se vuelca a retirar depósitos, ¿viste? También tiró la onda esa, ¿no? No, claro, si ustedes escuchan todas las mañanas los programas de Radio Mitre, están todos en esa línea, en la derecha económica muy claramente enfrentada de producir un proceso de desestabilización, que no lo pueden hacer en el plano de la política y lo hacen en el plano de lo que pretenden hacerlo en el plano de la economía, porque estamos en una situación muy paradojal, porque la economía hace ya 20 y pico de meses que la industria viene en caída, en negativo, el PBI industrial está siendo negativo. Y sin embargo, estamos en un momento de, por ejemplo, muchas empresas están liquidando stock con rebaja de precios. Esto se ve en ropa y en alimentos. Sí. En el caso de la ropa, porque fue un invierno muy cortito y ya empiezan a liquidar. Y en el caso de los alimentos, porque los alimentos vencen y están liquidando stock. Si uno agarra los diarios sábado y domingo, la cantidad de ofertas que hay de todo tipo es infernal, ¿no? Ahora, al mismo tiempo que pasa esto, hay un proceso de aumento del consumo. Toda la política del gobierno de insuflar, de estimular el consumo con subsidios, el Plan 12, el aumento de la asignación universal, ahora se anuncia, ya se cobró el primer tramo de las paritarias, ahora viene el aumento a los jubilados. Bueno, todo eso, que en realidad es una buena arquitectura financiera de cortísimo plazo enfocado a octubre, ¿no? Claro. Esa es la estrategia del gobierno, enfocada a octubre. Pero desde ese punto de vista le está dando resultado, porque la inflación está en descenso, se está hablando ya de que da alrededor del 23%, anualizada da un 23-24%, ¿no? Y este, los salarios en promedio han sacado un 27,8, o sea, ganarían un puntito más o menos en relación a la inflación anualizada. Este, y eso está estimulando el consumo, se da por primera vez porque normalmente cuando viene el primer pago de paritarias, el proceso, hay un alza de precios, un rebote. Acá esto no se produce, ¿no? No se produce. Es cierto que veníamos de alza de precios sostenida durante bastante tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces las empresas están aprovechando. Ahora, frente a esta situación, la reacción económica electoral está tratando de provocar un shock electoral, ¿no? Que por ahora no se produce, pero uno nunca puede saberlo porque, digamos, hay bases objetivas muy complejas en la economía argentina. Todos los indicadores macroeconómicos están desbordados, ¿no? Eso sí. Están desbordados. La inflación es alta, aunque esté sea descendente en este momento, pero que esté en el 25, en el 20%, sigue siendo alta. El déficit fiscal es elevado, obliga al gobierno a emisión monetaria, las exportaciones caen porque el mundo está muy complicado. Hoy volvió a devaluar nuevamente Brasil. Brasil devaluó en lo que va del año un 38%. No es, todas nuestras exportaciones industriales van en el 99%, creo yo, van a Brasil, ¿no? Si estaba mal la industria automotriz, va a estar peor todavía ahora, ¿no? Esta es una realidad. Entonces, la situación económica no es buena. Ahora en octubre se viene un pago, no sé si son 5 o 6 mil millones de dólares. Las reservas no están extenuadas, pero no son gran cosa tampoco. O sea, el Banco Central está empapelado. Todo tiene papeles sin valor por todos lados. O sea, la situación no es buena. Hay una situación objetiva que en otra época hubiera sido de un desmadre grande, ¿no? Así que ahora no sabemos. Ahora eso no habilita para que estos tipos estimulen la corrida y estimulen una estampida y una crisis fenomenal, que es lo que están buscando. Sí, ¿no? la profecía autocumplida. La ¿no? profecía autocumplida, claro, sí, exactamente. Claro. Se montan sobre ciertos indicadores que sí, que son reales, como decís vos, pero... Ahora, el problema, claro, también tienen otro problema, que en esta perspectiva electoral, de golpe, todos se corren al centro, centro-derecha, porque... Esta nueva versión macrista de que está contento con la aerolínea, con la CGTP, sí. con todo esto, digamos, se corren al centro porque parece ser que el voto está en esa franja, en la centro-derecha, no está en la derecha explícita ni en la centro-izquierda, parece que está en la centro-derecha, entonces se vuelcan masivamente sobre eso y eso provoca la reacción de estos neoliberales a ultranza, estos kamikazes. Hay toda una, se ha dado a conocer una reunión de economistas con el PRO, que uno más escandaloso. Bueno, Esper ya es un hombre que está fuera de, hace años que está fuera de control, ¿no? Acaba de hablar, en una posición presindical, acaba de decir que las paritarias son una extorsión fascista, que no tiene que haber paritarias. ¿Cómo puede ser que los empresarios tengan que sentarse en una mesa a discutir salarios? Te comento, Eduardo, que en el próximo bloque nosotros vamos a pasar ese audio precisamente bueno. de todos estos muchachos. Claro, pero ahí está este Broda, que también es sí, otro terrible. Que se relame porque dice se viene el caos. Sí, y después sí. está Melconian, que hasta ahora públicamente es un tipo más moderado dentro de toda esta sarta de neoliberales, pero que parece que ahí, que pensaban que esa grabación no se iba a conocer. Yo no he visto la parte de él, pero parece que dijo de las suyas también, ¿no? Sí, sí, directamente habla de quitar los subsidios y habla de la jubilación que se le ha pagado a gente que no ha trabajado. O sea, claro, va claro, contra la jubilación, contra la moratoria y contra los subsidios. Claro, y habla de los puntos del PBI que se podrían recuperar. Exacto, claro. Sí, sí. Bueno, ahora, hay una situación económica, los desequilibrios económicos son más fuertes, entonces en algún momento alguien va a tener que ajustar esto, ¿eh? Sí, eso es verdad. El gobierno lo patea para adelante, pero algún ajuste, porque siempre, histórica, como acá hay ciclos económicos de crecimiento, pero no hay ningún cambio estructural, siempre que hay un ciclo económico de desarrollo de fuerza productiva, que normalmente acá duraban 5 años, 6, ahora este duró 7, 8, casi 9, bueno, hay que ajustar. El problema es quién paga el ajuste. Hasta ahora siempre lo pagan lo mismo. Sí, gente, sí, exactamente, ¿no? Entonces, pero algún ajuste hay que hacer porque la economía se descontrola. Esta es una realidad. También es cierto, este gobierno dejó salir del país 80 mil millones de dólares, ¿no? Entonces ahora no tiene dólares. Claro. Es cierto también que se pagan subsidios que no debieran pagarse. Lo que pasa es que los neoliberales, cuando dicen hay que ajustar los subsidios, quieren sacarle el subsidio a la gente, pero no una cantidad de subsidios irracionales que se siguen pagando, sí, y no se sabe bien por qué. O el impuesto a la renta financiera, eso quedó ahí. No, poner el impuesto a la renta financiera, o no reponer los aportes patronales a la empresa que le sacó caballo al aporte jubilatorio, con lo cual sería una realidad financiera totalmente distinta, ¿no? Exactamente. O esta locura de seguir vendiendo dólares a un precio especial a la gente. Esta es una locura. No. Están financiando la salida de dólares porque están vendiendo no sé cuántos millones de dólares por día, por mes, no sé cómo es la historia, pero inentendible en la situación que se está. Sí, sí. Es inentendible, ¿no? O sea que en algún momento un ajuste va a haber, no se sabe cuándo ni en qué características, por supuesto. Están pensando el que venga en abrir el grifo de afuera y tratar de financiar el ajuste o morigerar el ajuste con dinero de afuera, ¿no? De dólares, claro. Eso implica volver al endeudamiento, y una vez que se reingresó en el endeudamiento no se para más. No hay regreso. La historia es esa. Ahora la historia es esa. Obviamente uno puede pensar que no van a volver a la locura de Menem y Cabal o de endeudarse alegremente por cualquier cosa, porque, digamos... Pero como lo que se toma deuda lo paga generalmente dos o tres gobiernos después, claro, los tipos pueden hacerlo. Acá pueden tener el beneficio que la deuda externa propiamente dicha es baja en términos de PBI, ¿no? Sí, eso es verdad. Y con eso financiar la deuda interna. También lo pueden hacer, pero bueno, los costos son altos porque no van a conseguir de inmediato tasas baratas. Primero van a tener que arreglar con los buitres. Algún tipo de arreglo con los buitres van a tener que hacer, si no los mercados internacionales van a cobrar muy caro, ¿no? Bueno. Sí, la situación es, digamos, delicada, pero no catastrófica como... No, hasta ahora no es explosiva, pero claro, a medida que se va estirando en el tiempo, las tradiciones se acumulan y se potencian una tras otra. Fíjate que ahora está la recuperación económica de Estados Unidos, está creciendo al 2%, al 2% anual. El dólar se está fortaleciendo a nivel mundial y eso ha provocado que todos los países menos Argentina han devaluado. Entonces vos perdés competitividad, ¿no? Sin ninguna duda. Y eso es un problema. Uh-huh. Ahora se cae la bolsa de Shanghái, no sé qué efectos tendrá sobre la economía interna china, pero China es nuestro principal comprador. O sea, el viento de cola está soplando al revés. ¿Qué impacto va a tener en Europa lo de Grecia? Nosotros seguimos exportando a Europa, el 14% de nuestras exportaciones siguen yendo a Europa. Bueno, no es mucho, pero no es poco en la situación que está, ¿no? Como decía el viejo italiano, tutto fa brodo, ¿no? Entonces, cualquier mínima exportación, bueno, la situación está complicada. Sobre eso se montan todos estos gurúes que anuncian el regreso del cisne negro y que están relameándose porque anuncian el caos, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? De todas maneras hay que tener el casco cerca, ¿no? Está la bien. Situación es bastante incierta, te digo. Está bien. Eduardo, como siempre, muchas gracias y nos encontramos en la próxima columna. Bueno, chao, buenas noches. Chao. Escúchame, sí. Desde aquella comida que me hiciste, no me llamaste más en público, ¿no? No. Por lo tanto, tengo que hacer un reconocimiento. Hemos comido lo prometido y en muy buen estilo. Y otro día les voy a decir a los oyentes el secreto de tu forma de encender el... No. O sea... yo sí, porque yo no tengo ninguna inhibición. Bueno, buenas noches. Gracias. Chao. Chao. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Y abajo huelgan las maravillas, la costumbre de ser tal la piedad, reina la pesadilla como suprema divinidad, dejo fama y dinero, sí, bendita. Afortunado hace vista gorda y el vilipendiado carne de la horda. Beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, quiero a la Chabela y saludo a la. Sueños para subastas. La sangre ajena es un efecto especial. La dignidad se gasta como la piedra filosofal. El lucro y la codicia sí forman la patrona. Escuchamos Carta a Violeta Parra por el grande Silvio Rodríguez. Mi querida Violeta, mándame a Dios voces de tu universo en evolución para usar tu misterio contra las plagas del faraón. Hace vista gorda, hace vista gorda, y el vilipendiado, el vilipendiado, carne de la borda, carne de la borda, beso a Carmen Luisa, beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, novia de un arcángel, quiero a la Chabela, quiero a la Chabela, y saludo a la, y saludo. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Seguimos en Tengo una idea. Ya comentamos algo cuando hablábamos con Lucita. Él se refirió a ese video que ha trascendido de economistas del PRO hablando a un grupo de empresarios. Este video lo dio a conocer Roberto Navarro en su programa Economía Política del último domingo. Vamos ahora a escuchar una síntesis, o sea, donde nos centramos a donde están hablando estos economistas. Los dueños de las empresas más grandes del país pidieron una reunión con los principales economistas de Mauricio Macri. Ellos dieron primero un discurso y después contestaron preguntas. ¿Sí? Algún diario dijo, hubo una reunión, pero no contó de qué se trataba porque no lo sabía, porque no dejaron entrar a ningún periodista. Pero alguien lo grabó y se filtró. Y tenemos esa reunión. Miguel Amiguel, Ángel Broda. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. Porque la magnitud de la agonía es muchísimo más difícil que las crisis. La agonía de una ACV es peor que si hubiera muerto. Poniendo barreras a todo lo que sea sentido común. El humor social ha mejorado. La imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma. Ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Y la verdad es que mi impresión es que tenemos que juntar lo mejor que tenemos porque esta es una operación dificilísima. Somos una máquina de decadencia. Tenemos que tener muy poco miedo a lo que quede del Frente para Victoria y su camada de militantes. Tenemos que tener la idea que en un mundo de baja tasa de interés lo que tenemos que hacer es copiar a los exitosos. No inventar nada, discriminen a quién van a votar si tiene una gran dosis de innovación y creatividad al lado. Lo único que tenemos que hacer es estudiar las fuentes genuinas de crecimiento y aquellos países exitosos. Mire, yo tengo algo que decir, diría una sola palabra, fotocopiadora. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste. Hay un economista que por ahí conocés menos, que es José Luis Espert. Vamos a mostrar su ficha. Asesor externo de Cavallo en el gobierno de Fernando de la Rúa. Cultor de achicar el Estado y echar empleados públicos. Te podemos mostrar algunos de los tweets de este hombre. Gracias, Grisa, por poner límites a la barbarie populista. La reforma impositiva que habría que hacer es echar a 2 millones de empleados públicos y eliminar y bajar impuestos. Poné lo que dijo José Luis Espert. Dale. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. La existencia de retenciones es un mito populista. Esa es una cuestión conceptual. No puede haber retenciones porque vos tenés que vivir del comercio. Pedir una economía libre, absolutamente libre, para exportar, para importar lo que se nos antoja. Y si hay alguien que quiere protección, que sea con el dólar. El dólar es la manera no distorsiva de proteger. Vamos a ver qué quiere hacer José Luis Espert con las paritarias. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quiera. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas. El kirchnerismo ha hecho mucho daño a la cabeza del promedio de los argentinos. Mucho daño en el sentido de promover la holgazanería, el acomodo. Escuchá una parte de lo que decía Carlos Mecaña. No tiene doble discurso Macri en este tema, doy fe. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, el equipo de eliminar el cepo. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina y la inflación se derrumba. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5 puntos y medio del PBI que son subsidios económicos. Y yo diría 5 y medio más 5 y medio, ahí tenés 11, te quedan 2 o 3 puntos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer, pero lo cuantitativo está en otro lado. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. Bueno, pienso que acá se desenmascara el PRO, ¿no es cierto? Sí, es de alguna manera hacerse cargo de lo que piensan sus equipos, ¿no? Y esto también los invito a los oyentes que visiten la página que se llama fundacionpensar.org, donde, bueno, ahí pueden encontrar información de estas charlas que se dan a nivel federal, donde la intención del PRO y todo su equipo es, formar gente para incorporarla a la gestión a nivel nacional, a nivel presidencial, la que pretende Mauricio Macri, dando este tipo de charlas, ¿no? Así es. En esto de hacerse cargo también entra lo de que charlábamos otra vez, de que cambió el discurso Macri, y por eso alguien se filtró este video y fue el que dio a difundir Navarro en su programa Economía Política, ese 5N el domingo a la noche. Y digamos, aquellos que se dicen militantes o seguidores del PRO, como que les molestó, ¿no? El cambio de discurso por conveniencia de Macri después de las elecciones a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, y esto que en realidad es el verdadero pensamiento, y el hacerse cargo de la no ideología, y donde lo que prima es el libre mercado, ¿no? El achicamiento absoluto del Estado. Aquí, digamos, el perjudicado es el laburante. Uh-huh. También aclaremos, ¿no es cierto?, hay que, nobleza obliga, que Scioli y Massa también es capitalismo. Uh-huh. No, claro. Scioli no es Lenin. No, no, no nos confundamos. Son neoliberales un poco más moderados. Exactamente. ¿No? O sea, como nos explicaba Lucita, bueno, la situación es delicada. Hay que ver por dónde van a ajustar. Los otros ya sabemos. Por eso acá queda. Esto es sin anestesia. Claro. Directamente. Uh-huh. Y Navarro fue amenazado de alguna manera para que esto no se difunda. Y él cuenta que recibió el apoyo de las autoridades del canal, lo cual no es común en el mundo de la televisión, ¿no? En el mundo del periodismo televisivo, cuando uno manda una información fuerte, digamos, de impacto, que te banquen. Pero también recordemos que ese 5N es de Cristóbal López, ¿no? Así que. Pero bueno, hay un audio también. Escuchemos el audio de una entrevista que le hizo Telam a Roberto Navarro. Vamos a conversar unos minutitos precisamente de este tema con Roberto Navarro. Roberto, muy buenos días, bienvenido a la mañana de Telam. Marcelo Bartolomé te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Gracias por atendernos, Roberto. Por favor. Bueno, veníamos dando cuenta de lo que fue la emisión de anoche de tu programa Economía Política. Y estábamos ingresando justamente en este punto en donde entra el llamado de Miguel de Godoy, que te decíamos al aire, no sonó a apriete, a reproche, a presión, a cómo se te ocurre. Contanos un poquito cómo lo recibiste vos, qué sentiste, qué fue, si volviste a tener algún otro tipo de llamado en ese sentido por haber puesto al aire esa información. Mira, cuando fuimos a una tanda me llamó el dueño del canal, y me dijo, me acaba de llamar Miguel de Godoy para que te pare, para que te saque, diciéndome nada, que rompían relaciones con el canal. Supongo que a eso se referirán cuestiones comerciales, ¿no? Claro. ¿Qué peor amenaza le podés hacer a un dueño? Que decirle... Claro. Tocarle el bolsillo, se acabó todo. Y bueno, los medios viven de eso, ¿no? Claramente el apriete venía por ese lado y era un pedido de censura hacia mi figura, claro. Que si no hubiera sido estos dueños, que la verdad es que siempre han tenido una posición, yo hablo mucho con ellos, ideológica, cercana, otro dueño te echa, vamos a decirlo claramente, otro dueño te echa antes de tener problemas directamente con el jefe de prensa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero cuando ellos están llamando para callarme, también están llamando para pedir mi cabeza. Claro. Fue muy fuerte, claro que fue muy fuerte, tener que seguir el programa sabiendo eso. ¿Te sentiste respaldado, Roberto? Por sí, sí, me sentí respaldado absolutamente. Es más, le dije que a mí me gustaría contarlo y me dijo, vos hacé lo que quieras, como siempre. Hasta allí el relato entonces de Roberto Navarro. Y bueno, aquí por lo menos un sector quedó blanco sobre negro. Los otros iremos descubriéndole el juego más adelante. Cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Pensando como vive. Gabriel Marcel. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Y amigos, estamos terminando el programa. No queremos irnos sin recordar, como lo hacemos siempre, la noche del apagón. Si ven aquí, los compañeros de la retaguardia han hecho transmisiones especiales y los han recordado en diversos programas, como Enredando las Mañanas. No podemos nosotros dejar de recordarlo, lo que ocurrió aquella noche del 27 de julio de 1976 en el pueblo Ledesma. Ledesma, que hoy es Libertador General San Martín, donde la policía y la gendarmería, con la colaboración del Ingenio, quien hizo cortar la luz, porque la luz la suministraba el Ingenio al pueblo, comenzó a cazar gente directamente. Se secuestraron a 416 personas y 33 de ellas al día de hoy continúan desaparecidas. Sí, y el artífice de todo esto fue Blaquier, ¿no? El dueño del Ingenio de Ledesma, que hoy en día está involucrado en esto, digamos, y está en manos de la justicia, ¿no? Así es, y Alberto Lemos el administrador, porque tanto la policía como la gendarmería se manejaba con camionetas del Ingenio, claro. Llevaban a la gente al Ingenio, las torturaban en el Ingenio. Y allí desapareció también Aredes, el intendente de Pueblo Ledesma, de uh-huh. Libertador General San Martín, que médico que había trabajado para Ledesma, que lo echaron porque recetaba remedios caros y porque daba licencia por enfermedad. Luego volvió como intendente y tuvo la mala idea de cobrar impuestos al Ingenio Ledesma. La consecuencia es que desapareció. Y su esposa daba vueltas a la plaza de Libertador General San Martín sola, como madre de Plaza de Mayo. Y murió de bagazosis, que es una enfermedad, un cáncer provocado por la montaña de bagazo, que una amiga estuvo allí y me contó que el olor es, sí, es muy insoportable. Uh-huh. Es muy contaminante. Una sí. montaña de mierda inmensa que inunda el pueblo. Entonces, por eso en cierta forma, el Ingenio se lo llevó a los dos, ¿no? Al matrimonio. Así es, y para los más jóvenes, tengan en cuenta toda esta historia, que quizás algunos no la sepan, cuando compren un kilo de azúcar, Ledesma, ¿no? Así es. Simboliza todo esto. Y esto también nos hace recordar que el golpe fue cívico-militar, uh-huh. ¿no? Que no fueron los milicos que un día tomaron una copita de más, aunque algunos la tomaban como de Malvinas. Uh-huh, Galtieri. Galtieri, pero tomaron una copita de más y dijeron, vamos a tomar el poder. No, no. Acá había alguien atrás de ellos. Sí, toda una planificación, claro. Así es. Y por último, para descomprimir un poco, ¿vas a decir el secreto que dijo Eduardo Lucita de... ¿Qué, a la corvina? ¿Qué comieron y cuál fue el secreto del fuego? contá, porque o lo vas a mantener. No, lo voy a decir, que yo vivo al fuego con un secador de pelo. Ah, bueno, lo he visto eso, ¿eh? Pero no sos el único, para, Carlos. Para mí, Consuelo, a mí me lo enseñó un amigo que tengo en Trenquelauquen. Ah, un tipo, o sea, que un tipo en pleno de campo. Claro, cuando empezó a ser alzado, trajo el secador de pelo. Está bien. Entonces, si un gaucho de Trenquelauquen lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Me parece bien. Pero sí, sí, se me quedó asombrado. Bueno, te salió bien. Eso es lo importante. Y le hice las lisas a la parrilla prometida. Ah, lisas, no corvina. No, lisas a la parrilla prometida. Y una boga también le hice. Qué rico. Salieron buenas. Bueno, amigos, nos vamos. Un parroquial breve. La próxima semana comienzan las inscripciones en el Centro de Formación Profesional número 24. A partir del lunes ya pueden ir ahí a inscribirse en las distintas materias. Nos vamos, gracias a Natacha aquí en la operación técnica, Julio en la AM690, gracias a la RNMA, gracias al CFP24, gracias Gaby, gracias Nico. Nos encontramos en una semanita. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español. Los esperamos. Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en